Amigos, qué gusto de que estén aquí conmigo nuevamente. El tema de hoy es bastante interesante y es una pregunta que muchas personas se han hecho. ¿Cuál es? Ahí les va. ¿Por qué me terminó si me dijo que me amaba? Es una pregunta que cuesta tanto, tanto trabajo aceptar, entender. Ya no digas en una relación de pareja formal, en un matrimonio, en una unión libre con una convivencia larga. A veces hasta el simple hecho de salir a tomar un café o a cenar con una persona que parecía que estaba muy contenta, que se la pasaron súper bien y que hasta pudieron haber terminado con un beso esa noche y después te deja de hablar, después ya no hay nada de nada, te desquicia. Porque tú esperarías que te dieran algún tipo de explicación, que te dijeran qué fue lo que no les gustó, qué hiciste mal. No nada más así que hagan el acto del desaparecido, genera enorme frustración. Pero bueno, ya yéndonos a la relación de pareja formal. Cuando la pareja empieza o cuando tiene pocos años y todo va de maravilla, generalmente se juran amor eterno, hacen planes futuros, tanto en cuestiones económicas, no sé, tal vez comprar una casa, irse de viaje, tener hijos. Hay mil formas de hacer planes y uno se ilusiona, uno se entusiasma con esta idea. Y conforme pasa el tiempo, si tú ves que a tu pareja, pues el interés ya le va decayendo, como que te cuesta mucho tratar de entenderlo. Ni se diga si ya la relación termina. Acuérdense que yo entiendo, valoro, no juzgo ni critico los sentimientos humanos, son parte de nuestra riqueza, si no seríamos nada más casi como robots. Sin embargo, también me gusta mucho fomentar la parte lógica. Dios nos dio las dos cosas, no nada más se trata de la razón y el corazón, sino nos dio las dos capacidades, la de sentir y la de pensar. Aquí, viendo la parte lógica, no vayas corriendo con él o con ella y le preguntes por qué te dejó. ¿Por qué? Porque no te lo va a decir. Una de dos, o te va a dar pretextos porque no se atreve a que tú lo confrontes y a decirte, pues, ¿qué crees? Te dejé porque me encontré otra chica que está más guapa que tú. ¿O qué crees? Te dejé porque ya me aburriste. O te dejé. No te lo van a decir. Parecería un acto de enorme crueldad, aunque tú lo desees y lo necesites esa explicación. Es muy fantasioso y muy ingenuo el pensar que si simplemente lo exiges, te van a aclarar tus dudas. Bueno, continuando con la lógica, y en esta ocasión les dejo una pequeña tarea en algún cuaderno, en alguna hojita en que quieran escribirlo. Hagan una rayita en medio, dos columnas, y en una columna póngale mis expectativas fantasiosas y la otra columna mis expectativas realistas. ¿Ok? Las expectativas fantasiosas pueden ser: nuestra relación va a ser para siempre. Eso lo anotarías en la primera columna. En la columna realista anota: una relación va a durar hasta que dure. Expectativa fantasiosa: si yo hago muchos méritos y trato de quedar bien y tenerlo contento o contenta, nunca me va a dejar. Es la otra columna, expectativa realista. Aunque yo me desviva, aunque yo haga méritos, aunque yo sea la persona más fiel y más linda del universo, si ya me dejó de amar, se va a ir. Y los simples méritos no garantizan el amor eterno de la otra persona. Volvemos a la primera columna, expectativa fantasiosa. Porque salió conmigo dos o tres veces o porque ya estamos haciendo el amor, ¿eso significa que me quiere? No, no necesariamente. Tal vez nada más signifique que le gustas. Necesitas más tiempo y más congruencia, congruencia entre lo que dice y lo que hace para que tú puedas sacar una conclusión. No empieces a fantasear. Hay chicas que a la tercera o cuarta salida ya casi están creyendo que el chico se quiere casar con ellas. Necesitamos ser, sí, optimistas, sí, entrar a las relaciones de buena fe, pero no tampoco excesivamente fantasiosas, viendo cosas que no son. Bueno, seguimos con nuestras distorsiones. Si en la primer columna ponemos, se ve muy tranquilo, yo creo que le vale, no le importa, me mintió, nunca me amó. Eso no necesariamente es cierto. En la columna realista anota, tal vez al principio me amó, tal vez al principio tuvo mucho entusiasmo, pero ahorita ya no. Ahorita sus sentimientos ya cambiaron. Y no siempre tiene que haber una razón puntual para que eso suceda. En tu columna fantasiosa, soy una tonta por haberle creído. ¿Cómo es posible que me haya yo dejado engañar de esa manera? En la columna realista, sería, entré a esta relación de buena fe. ¿Hubiera yo sido una tonta si desde el inicio las señales fueran clarísimas de que yo no le importaba y que era yo la que estaba insistiendo y rogando? Pero si al principio hubo señales que a mí me indicaban que pues las cosas podían marchar por buen camino, no se trata de una tontería mía. Se trata de un cambio de opinión que no siempre tiene una razón válida, por lo menos válida para mí. Si ven que esta situación de armar, les dije ahorita unos cuantos ejemplos, tú tendrías que poner tus propias frases fantasiosas y después cotejarlas con frases realistas. Porque si nos quedamos atorados o atoradas en la fantasía, nuestro dolor va a ser infinitamente mayor. Si tratamos de ver las cosas no con frialdad, no con crueldad, pero con más realismo, sin llegar a estas conclusiones apresuradas, ya no vamos a tener esa necesidad obsesiva, ansiosa, de por qué, qué pasó, cómo es posible. No lo hagas, no permitas que tu mente se desboque como un caballo sin freno, porque va a ser muy difícil pararlo. A veces, ¿por qué te terminan, aunque digan que te aman? Simplemente porque sí. En serio, ya no le busques, ya no le busques. Esta necesidad de tanta aclaración va a complicarte más las cosas en lugar de poderte tú liberar. Liberar. Cuando las cosas se acaban, se acaban. Las explicaciones no te van a devolver la paz, no te van a ayudar a que ahora pues tú corrijas esos errores para que vuelvan a encaminarse por el camino que tú deseabas. Una ley de la vida que es muy dolorosa de aceptar es que el amor se acaba. A veces de parte de ambos, a veces de parte de uno, a veces tal vez seas tú quien digas, bueno, pues me involucré con fulanito y es muy lindo y es muy amable y es muy cariñoso y no tenemos problemas graves y no he hecho nada que me lastime. Pero pues como un globo que se desinfla, pues ya no siento lo mismo, ya no siento nada. Sí podemos, pues, procurar dentro de límites razonables hacer cosas para que no caigamos en la rutina, para no lastimar profundamente a nuestra pareja y generar resentimientos, por supuesto, pero no hay ninguna fórmula mágica que te garantice que siempre la otra persona va a estar locamente enamorada de ti. Ya no digas para nosotros las personas común y corrientes, a veces vemos artistas de cine, personas famosas, personas muy bien parecidas, ricas, carismáticas, que dices, wow, pues si tiene todo, ¿cómo es posible que lo dejaran de amar? Pues, ¿qué crees? También a ellos los dejan de amar. Entonces, para nosotros, los humildes mortales, necesitamos también darnos cuenta que aunque el amor es hermosísimo, que aunque nos llene el alma, que aunque, pues, vaya, es una ilusión que la mayoría alberga, no podemos basar nuestra vida en creer que una persona nos va a amar para siempre. Si tú te has hecho la pregunta de por qué me dejó si me dijo que me amaba, ya te dije la respuesta. La respuesta a veces es más simple. No la compliques, analiza un poco pues, los puntos que hoy tocamos, ayúdate con mis otros videos que también te van a dar más claridad. Y sigue adelante con tu propia vida.